Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 8. Apaga cuando vos me miras. son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 7. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 6. Stops, nobody knows. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 5. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. ¡Qué 20 superclásicos tan espectaculares! Y qué votos los que hacen ustedes también a través de arroba la FM Medellín en Instagram. ¿Cómo aprendemos de clásicos? Mauricio 8AG Clásico. Ustedes son los mejores. ¡Qué elegancia de conteo! Mi voto es por 18 and Light de Skid Row. Suburbia de los Pet Shop Boys. The Show Must Go On también. Me encanta esa canción. ¡Qué tema! Tema me transporta. Quisiera incluir a Bon Jovi con la canción Bad Medicine. A Calamaro con Mucho Mejor. Y Sintonía Total. Total en Abejorrar, allí en Belén. Listo, de una. Marcelita.cano. Hola, buenos días. Clásico, definitivamente la FM se luce con este conteo cada 8 días. Me encanta la número 1, Still Loving You. Un abrazo. Gans Arroyave nos dice, hey, mi voto es por Mojada, simplemente. Caliche, también a Seca nos dice, por favor, tengan en cuenta Patience, the band de los Guns N' Roses. Listo. Marta Gudelo 26, maravilloso conteo. Hoy por Escudo y Espada, The Shot Must Go On y muchos más. Hey, muchas gracias por estar ahí, muchachos. Ahí tenemos, por ejemplo, para saludar mucha gente que está conectada. Ya habíamos saludado a Marcelita Gil por aquí. Vamos a saludar también a Santi Alzate con un lindísimo mensaje del don que siempre se pose a la hora de adquirir la capacidad y de interpretar también los retos. Él vota por el 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16 y 18. Son mis favoritas. Listo, Santi Alzate. Y ve Natalia 34, la 20, la 16, la 12, la 10, la 5, la 4, la 3, la 2 y la 1. Nos encanta saludar en arroba la FM Medellín en Twitter a Nacional Verde 89FH, que dice: hola amigos, excelente conteo para la próxima semana, ojalá incluyan Don't Cry de los Guns N' Roses. ¿Listo? Muchas gracias. Jason Herrera Balbi también dice: buenas tardes clásico, excelente conteo, por favor incluir Don't Cry de Guns N' Roses. Ah, dos personas votando por la misma canción en ¿Listo? Twitter, muy ¿Listo? Bien. En la FM Colombia en Facebook tenemos a Rolando Rojas, que dice: buenas tardes, para mí todo el conteo son mis favoritas, las 20 superclásicos siempre. Y Salazar Milena dice: buenas tardes, clásico y Ani, esperando con ansias que llegaran las 12 para este super conteo. Mis favoritos son la número 20, 19, 12, 10, 5 y la número 1. Dios los bendiga, los felicito siempre, escucho la FM. Bueno, me voy alistando porque en instante voy con nuestro sábado salvaje. ¡Ay, qué bueno! Bueno, y ahorita... Va a estar ahorita, muy salvaje. Claro que sí. Tenemos 2 semanas consecutivas en lugar número 1. Sigue siendo número 1, Still Loving You de Scorpions. Es que increíble. Es muy buena. Muy buena canción y ha sido muy votada por ustedes. En el puesto 2... En el número 2 tenemos a los Pink Floyd con esa pared que nos hicieron un día. Su Another Brick in the Wall. Claro que sí. White Snake, David Coverdale en la voz y la canción Is This Love en el número 3 y en el 4. En el 4, los Prisioneros. Nos dicen que bailemos porque es el baile de los que sobra. Ani, váyase a almorzar entonces. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos mañana al mediodía con Spanglish. Aquí estamos, el grupo unido de la FM, la radio de los clásicos siempre en Medellín. Superclásico número 4. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos, jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos. ¡Vete a la guerra! es ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que atinó, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 3. Oh, clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 2. Superclásicos, los 20. Superclásico número 1. Oh, yeah. This game.